Buenas tardes, amigos. Seguimos con el programa Opinión. Como le estábamos diciendo, nosotros hoy día estamos tratando sobre los temas de actualidad y política nacional. Como habíamos mencionado en el anterior bloque, estábamos hablando un poco sobre lo que estaba aconteciendo, las noticias que más se estaban viendo en la prensa, ¿no? Como es el caso del holandés que ha sido capturado recientemente esta mañana en Chile, luego de haber traspasado la frontera sur del Perú, y que ahora ya se encuentra en manos de la justicia chilena, pero esperamos que pronto se solucione su pedido de extradición, o en todo caso, como habían sugerido las autoridades chilenas y algunas otras autoridades, que sea expulsado del país, de Chile, y un avión o un contingente peruano lo recoja en la frontera con Chile, o sea, en Tacna, ¿no? Más o menos. Es lo que más o menos estaban planteando algunos analistas, que sería bueno que un avión de la policía o del ejército, aunque creo que ya se ha logrado esa meta de obtener un avión y que se pueda trasladar al sur de Perú para que el holandés sea enviado a la frontera y pueda ser trasladado a Lima. Esperamos que eso suceda lo más pronto posible. Bueno, ahora vamos a entrar un poco a los temas de coyuntura internacional. Hace poco, antes de ayer, el presidente Alan García ha estado en Estados Unidos en visita oficial y se ha reunido con el presidente Barack Obama para tratar justamente temas de desarrollo bilateral entre ambos países. Y el presidente García ha llegado el día de ayer y ha comentado que la reunión ha sido muy fructífera y ha traído muy buenos, han sido agasajados de manera impresionante por el gobierno y el presidente Obama, para que debido al éxito de gobierno, mejor dicho, el éxito económico peruano que hasta ahorita se está viendo y que todo el mundo está experimentando, ¿no? Y debido a eso, muchos analistas han coincidido en que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Perú se acrecentarán gracias a este incentivo de la economía peruana. Y sobre todo va a ayudar a que el TLC con Estados Unidos se llegue a poner en acción muy pronto. Justamente sobre ese tema estamos nuevamente con el embajador peruano Hugo de Sela, quien nos va a brindar un panorama, un análisis sobre las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos. Señor embajador, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto saludarlo. Bienvenido al programa, señor embajador. Gracias. Quería hacer unas preguntas puntuales. ¿Cómo ve usted las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos ahora? A raíz de la visita que acaba de hacer el presidente peruano a Estados Unidos, ha recibido en realidad un espaldarazo a la forma como está comportándose el Perú, sobre todo en el campo económico, que durante la crisis mundial económica, en realidad el Perú supo mantener la nave en buen estado de navegación, por hablar y decirlo en términos marinos. Esto ha recibido el reconocimiento del presidente de la primera potencia mundial, Estados Unidos, lo que significa que hay un apoyo formal importantísimo al país, al Perú, por parte de esta gran potencia mundial. Señor embajador, ¿usted cree que la visita del mandatario peruano a Estados Unidos ha sido un gran paso para nuestra relación con Estados Unidos, un gran paso, digamos, en términos económicos y políticos? Sí, efectivamente, y así, como repito, lo ha reconocido el propio presidente Obama, y por supuesto reconociendo una realidad que en ese campo está viviendo el Perú. Indudablemente que los dos mandatarios han intercambiado puntos de vista para afrontar una serie de problemas que aquejan no solamente a la región, a nuestra región, sino de carácter mundial. Porque, por ejemplo, se ha tocado un espinoso y delicadísimo asunto referido a la proliferación nuclear. El Perú ha sido, ha demostrado siempre y lo seguirá siendo, un país no ofensivo y un país de gran conducta pacífica a través del tiempo, y cada vez se refuerza más ese espíritu que ha sido en este caso reconocido también por el presidente Obama, porque esta proliferación nuclear constituye un peligro para la humanidad y ha sido afrontada y tocada con toda tranquilidad y serenidad, pero con energía, por parte del mandatario peruano, que repito, ha motivado esa reacción altamente positiva de parte de Obama, lo que nos hace concluir que las relaciones de Estados Unidos con el Perú en este momento están a un muy alto y positivo nivel. Háblanos un poco sobre el TLC con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio que se ha firmado con Estados Unidos y que se está esperando que entre en vigencia muy pronto. Muchos piensan que reactivará la economía e integración en el país del norte, así como incentivará una mayor comercialización de nuestros productos, mientras otros piensan lo contrario. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que sí, la culminación y la puesta plena en marcha del TLC con Estados Unidos ha de redundar, por supuesto, positivamente en las economías de ambas naciones. Eso no cabe la menor duda, me parece. Incluso en conexión con este tema del que estamos hablando, debemos considerar también la situación de la numerosísima colonia peruana esparcida a lo largo y ancho de los Estados Unidos, la cual ahora ha sido incluida dentro de la nefasta ley Arizona, que va a tener resultados negativos en la relación de la colonia peruana, fundamentalmente en este estado de Arizona, y algunos dos o tres estados más que estarían estudiando también la posibilidad de dar una ley. Pero ha habido, como se ha informado, ha habido una reciente reunión entre el presidente de Estados Unidos y la gobernadora de Arizona para tratar de solucionar un asunto en el cual el presidente Obama ha mostrado su total desacuerdo. Por lo tanto, este es un tema también crucial, porque son cientos de miles los compatriotas que están esparcidos, como digo, en Estados Unidos, aportando su trabajo, su creatividad, que es reconocida ampliamente en ese país. Justamente de eso queríamos hablar, un poco sobre el tema de la migración y del caso de los peruanos indocumentados en Estados Unidos. ¿Usted cree que con la reciente reunión que ha habido entre el presidente García con Obama se ha tocado de manera, digamos, tangencialmente el tema de la migración? A través de los trascendidos mediáticos podemos concluir de que efectivamente ese asunto ha sido tratado con gran seriedad y preocupación por parte del presidente Obama. Tanto es así que ha dado ya en este aspecto, ha dado un primer paso muy positivo, creo yo, al citar para conversar con la gobernadora de Arizona para ver cómo se soluciona este asunto, decisión final que podría determinar que algunos dos o tres estados norteamericanos que están también por dar, como dije hace unos minutos, por dar una ley similar, es posible que vayan a pensar dos veces antes de darla y ponerla en práctica. Muy bien, señor Huesela. Más bien le pedimos que por favor permanezca en la línea, porque vamos a ir a una breve pausa y volvemos con sus comentarios importantes luego de la pausa. Con todo gusto. Muchas gracias. Volvemos, amigos, luego de la pausa.